Avanzo unos pasos. Unos puestos más allá donde creo están las carteras, pero no están las carteras ni está Urbano. Quiero mirar en el puesto de los turrones para ver si la marca que he comprado coincide con la que exhiben, pero han echado los cierres. También ha echado los cierres la marroquinería y empiezan a echarlos por todos lados, como un monstruo que cierra sus infinitos ojos. Bajan tablas como miembros mutilados en despiece. Desarman estructuras hechas con finísimos tubos de hierro que encajan y se cierran con candados. Los artesanos lo meten todo en bolsas y se van, como si se robasen a sí mismos. Mercadería que mañana tendrán que volver a colocar en un trabajo inmenso de montar y desmontar. El vigilante jurado ahora es el protagonista. Se deja ver por allí, pasmado de frío, grande, gordo, alto como un jugador de baloncesto, con las manos en los codos, cruzado sobre el pecho, como si advirtiese eso mismo, que ya es su turno, turno de enseñorearse por esos predios que ya son suyos, orgulloso, desafiante, que aquí está él. Tal vez con el gesto de orgullo también pretenda defenderse del frío, que es más peligroso que los delincuentes. ¿Ves? Ya me he quedado sola. ¿Este hombre dónde se habrá marchado? Seguro que a un bar. Le busco por los bares. Hace un minuto. Estaba aquí. Resulta chocante y paradójico que de repente desaparezca de mi vida como si tal cosa, en el momento más imprevisto. Me siento desamparada y fría. Podría buscarle durante toda la noche, pero sé lo que ocurre cuando desaparece. Que no sucede nada. Sucede que no suele aparecer. Ya no aparece nunca. Hasta que imprevisiblemente, del mismo modo, aparece. Me vuelvo a sorprender a mí misma hablando con él, y no sé de dónde ha salido. Me veo delante de él, echándole una catilinaria por algo, o comentando alguna estupidez e intento desatar el nudo gordiano. No sé. El caso es que no sé qué hacer. Si seguir adelante o volver atrás. Recorrer otra vez el mercadillo. He llegado hasta el final. Me he metido en los bares de la callejuela. He ido uno por uno. Este, hay fútbol. Este, hay un programa basura. Algunos ya cierran. Debe ser muy, muy de noche ya. Vuelvo por la ruta opuesta. Regreso por donde he venido y ya no queda ni el rastro de las furgonetas de los artesanos, de las vendedoras con atillos y sábanas de trastos que se llevaron. Los candados puestos en los cierres parece que llevan allí siglos, horas echados. Los toco y ya van impregnándose de ese frío salvaje de las madrugadas. Los stand duermen a la intemperie como doloridos monstruos o animales cuya rutina innecesaria les obliga a permanecer.